Hola, mi nombre es Juan Covelli, soy artista y estoy acá por invitación de Gabriel Seda y su podcast Interviews. Me dedico al arte y también soy profesor en dos universidades en Bogotá. Estudio ciencias políticas y por ideas y venires terminé haciendo arte y a eso es a lo que me he dedicado desde hace ya varios años. Mi práctica es explorar los potenciales tecnológicos del escaneo, modelado y la impresión 3D, buscando transgredir y redefinir argumentos y conceptos arraigados entre la tecnología, el patrimonio, la arqueología y las prácticas decoloniales en la era digital. Utilizo el video, el modelado, las bases de datos y el código para crear instalaciones que colapsen las prácticas históricas con los modelos actuales de visualización y estética digital. En este momento me encuentro en mi casa, donde también tengo mi taller. Es un apartamento en La Macarena, en Bogotá, donde habito con mi pareja y mis dos gatos. La verdad no había muchos cambios en nuestra dinámica en casa, ya que los dos siempre hemos trabajado desde acá. Cada uno tiene su espacio donde tiene su taller y su trabajo, y luego pues en nuestras zonas sociales y nuestra habitación. Creo que los que están un poco más aburridos de nosotros son los gatos, ya que nunca no tienen descanso de nuestra presencia. De acuerdo, pues digamos que siempre estoy pegado al computador, entonces no muchos cambios han habido por ese lado. De acuerdo a mi práctica, pues hay mucho de ella que se hace digitalmente, entonces siempre he estado con ese tipo de trabajo. Lo que sí ha estado un poco diferente ha sido la carga o el cambio en carga laboral de docente, de profesor, por lo que mis tareas y proyectos personales en este momento creo que los he puesto un poco en pausa. Han estado un poco afectados por esta situación. El tiempo, pues el tiempo, digamos que creo que en este momento de alguna forma ha perdido esa idea de linealidad. Creo que esa idea de tiempo lineal al cual estamos acostumbrados de repente se transforma, ¿no? Ya no importa el día, ya no importa si es lunes, martes, domingo, ya no importa si es festivo, ya no importa la hora. Digamos que entonces de pronto esas rutinas cotidianas como que ya no hacen sentido. Creo que pues igual he tratado de estar como no estando todo el tiempo mirando la pantalla. Creo que eso es como el problema mayor de este momento, que la pantalla es el único lugar donde vemos el resto del mundo. Entonces estamos trabajando ahí, pero también cuando tenemos que trabajar vemos películas, vemos series o simplemente hablamos con seres queridos por medio del Zoom o de estas nuevas plataformas que se han vuelto tan de moda en este momento. Entonces lo que estoy tratando de hacer en este momento es como no tener esa conexión tan fuerte con la pantalla y tratar de hacer otras cosas, en la noche leer un libro, tratar de hacer ejercicio en las mañanas y cosas por el estilo. Digamos que tiempo no tengo de sobra. Uno pensaría que pues porque no tiene que hacer el traslado al lugar de trabajo, a la universidad o cosas así, uno tendría más tiempo. Pero digamos que, como dije anteriormente, la carga laboral de profesor digital ha sido pues bastante dura, entonces pues he tenido poco tiempo, la verdad. Me gustaría a veces tener más tiempo. Yo desde antes de la pandemia pues siempre he tenido una relación bastante cercana con el internet. Podríamos decir que para mí es un lugar bastante importante, además de ser en este momento el lugar de trabajo. Siempre ha sido una parte importante de mi práctica artística y muchas veces como mi materia plástica. Entonces digamos que esa relación con el internet sigue intacta. El internet para mí es un lugar donde he mostrado anteriormente mi trabajo. He hecho piezas que están hechas para TenNet Art, por decirlo así. Entonces digamos que lo siento muy cercano. También pues dicto una clase en la Javeriana en artes visuales sobre el internet y sobre hacer arte para el internet. Es un lugar que siempre me gusta pensar mucho. Digamos que las redes sociales que tengo pues son las que todo el mundo pues puede llegar a tener, el Facebook, el Instagram. Lo uso también pues como dije anteriormente pues para recrearme, ver pelis, hablar con amigos. Pero más que todo, el internet siempre ha sido para mí un lugar de trabajo y pues es un lugar que hay que problematizar mucho. Es un momento muy interesante para estar viendo pues los procesos sociales que se están generando ahí, la cantidad de memes que se están creando, la cantidad de fake news que están pasando, todos los artistas y todas las galerías que están tratando de cambiar sus lógicas para poder empezar a trabajar desde lo digital. Entonces creo que es un lugar importante y en el que siempre he estado y siempre me ha gustado pensar. Digamos que el papel del arte en este momento, pues arte siempre va a haber, ¿no? Arte siempre va a haber, en épocas de guerra hubo arte, siempre ha habido arte, y creo que es importante que el arte siga pues trabajando y los creadores sigan creando. Digamos que lo que hay que hacer y lo que pues tenemos que hacer es como acoplarnos a lo que estamos viviendo en este momento. Creo que lo más importante es que pues los artistas de las galerías y los lugares culturales empiecen a entender las lógicas de la virtualidad. Y en ese momento pues podremos empezar a ver cosas interesantes. Digamos que es muy difícil o a veces es muy complicado pensarse en un trabajo que ha sido pensado para una galería o para un espacio en la realidad, que se ha trasladado a un espacio virtual. Creo que ahí hay unos problemas y unos ideas de objetualidad diferentes. Entonces creo que ahorita lo que hay que hacer es empezar a pensarse en esas piezas, en esa arte que se puede generar digitalmente, que sea nativa de lo digital y que pueda ser transmitida y pensada para lo digital. Entonces, digamos que en el momento en que las ferias, los museos, las galerías empiezan a pensar de esa forma y haya esa transición hacia nueva forma de ver y consumir arte, creo que podremos empezar a ver cosas interesantes. Finalmente, el virus, pues en algún momento pasará. Creo que en algún momento podrá ser controlado. Pero pues yo creo que sí hay muchísimas cosas que sí cambiarán en nuestros estilos de vida y que llegarán aquí para quedarse. Creo que ahorita estoy muy clavado, pensando mucho en esto de la óptica y del tocar y el sentir. Y es algo que de pronto dentro de mucho tiempo no vamos a poder hacer. Entonces creo que hay que estar pensando en cómo hacer en pie a estos cambios. Ahorita, digamos, por ejemplo, estoy trabajando en una plataforma digital que se va a llamar N-1 con Lina Useche, en la cual nos estamos pensando todas esas cosas. Nos estamos pensando, pues primero que todo, pues estamos empezando a preguntarnos sobre la arqueología de medios en Latinoamérica, específicamente en Colombia. Creemos que no hay mucho sobre eso acá. Entonces, esta plataforma de pronto nos va a servir para empezar a rescatar esas obras que quedan en el olvido porque se vuelven obsoletas, porque necesitan de sistemas operativos o de buscadores o del Internet, que ya no existe, que es el Internet 1.0. Entonces estamos buscando cómo rescatar todas estas iniciativas. Y por otro lado, pues también estamos pensando en ese nuevo espacio donde tiene que empezar, o donde va a pasar el arte, que es pues en la pantalla, ¿no? Y cómo colapsar esas pantallas y cómo hacer uso de ellas de manera creativa. Entonces, pues estamos montando esto y esperamos que salga dentro de poco. Creo que es importante empezar a problematizar también el dispositivo y las formas en las cuales, por las formas en las cuales producimos el arte, ¿no? Y pues cómo consumimos en las redes. Siento que lugares como Instagram se han vuelto lugares donde trabajamos gratis, trabajamos para dar likes y trabajamos para grandes conglomerados o grandes corporaciones que se alimentan de nuestros likes y las cosas que compartimos. Pero a la vez son lugares donde podemos empezar a generar diferentes lógicas. Digamos que la lógica de lo digital y la lógica del internet no funciona igual que la lógica objetual del arte. Digamos que en lo digital es bien difícil hablar de algunas de cosas originales, de piezas originales, porque lo que tenemos son copias. Lo que tenemos que empezar a hablar es de procesos y de cuántas veces esa copia es vista o reproducida o compartida. Y es en esos momentos donde empezamos a generar diferentes fórmulas y diferentes procesos artísticos. Digamos que Por eso creo que tenemos que pensar también en un montón de cosas que están pasando ahorita con los dispositivos, cómo nos están siguiendo la biopolítica, cómo estos dispositivos están básicamente siendo aparatos que nos controlan, cómo ese control se ejerce de una manera que nosotros no nos damos cuenta y cómo por medio de esta pandemia eso se está generando muchísimo más. Hace poco estaba leyendo un libro, un artículo en el País de Byung-Chul Han, un filósofo, y me parecía súper interesante como su lectura de lo que estaba pasando y cómo las diferencias entre lo que es Occidente y lo que fue Asia. Y cómo en Asia, digamos, esos dispositivos fueron una manera efectiva para controlar el virus, donde no había que tener, como en Corea, donde no había que tener confinamiento, sino que el mismo dispositivo compartía toda la información con el gobierno. El gobierno podía hacer mapeos sobre quién estaba y quién no estaba enfermo. Y como esto pues generaba que no hubiera tantos contagios. Y pues al final de la historia eso quiere decir que digamos allá en Asia hay una pérdida como de esa individualidad, hay una pérdida como de esa privacidad en pro de lo común. Y pues digamos que eso pues digamos que en Occidente es bastante problemático y, no, y creo que sería muy difícil que llegara a pasar, donde pues todos estos leyes de habeas data y demás pues prohíben que las compañías telefónicas, los teléfonos pues compartan la información privada del usuario. Digamos que obviamente pues es un sistema como de gran hermano allá en Asia, digamos como el sistema de puntos de China y el código QR que tienen para poder saber si alguien está sano o no. Entonces digamos que son esas nuevas maneras de biopolítica bastante complicadas que van a estar rigiendo y cómo de pronto esas maneras de control por medio de medios digitales que están tan avanzadas en China en algún momento serán exportadas y vendidas a Occidente. Entonces creo que pues también estamos a puertas de un cambio bastante fuerte con respecto a nuestra manera de vivir, a nuestras privacidades y hay que estar muy pendientes de eso. Si les interesa el texto está ahí en El País, lo publicaron hace como 20 días y es muy interesante. Pues no siendo más, muchas gracias Gabriel por tu invitación. Es un poco raro hablar así como en monólogo. Pues es más interesante como tener una conversación. Pero me imagino, pues supongo que esto también es parte de estas nuevas lógicas que la pandemia nos ha traído. Un saludo a todos. Gracias.